X presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches, bienvenidos a su Flashback, ya el 115, otro lunes de juegos clásicos, de juegos retro, y pues ya regresando ahí del juego que muchos de seguro están esperando que hablemos, y de uno de los que seguramente es de los más populares. Y bueno, yo soy Sorcerer Z, y sí, también ahí que les quedamos a deber de que ahí aplazamos este programa, pero ya estamos aquí y vamos a empezar ya a darle, que este tema va a tener mucho de qué hablar. Y para iniciar el programa vamos a empezar presentando aquí a quien me está acompañando en estos momentos en el programa, igual y se nos une alguien más después, Ice. Pues eso, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su Flashback. Sí, la verdad les debíamos el programa de lunes pasado, pero pues aquí estamos. Ya saben, al pie del cañón, muchachos, aquí para ustedes. Y pues bueno, como bien dijo ahí el buen Sorcerer, tenemos dos buenos juegos, obviamente. Uno que es pues los dos son clásicos, ¿no? Pero uno levanta mucho más pasiones que el otro, yo creo. Entonces, pues ojalá les guste el programa y si tienen ahí preguntas o comentarios en el chat, pues ya saben, muchachos, que los vamos a leer con muchísimo gusto. Así es, ahí sí, un juego que sí es cierto, también ahí luego como que levanta polémica, porque siempre hay la discusión de que si es el mejor juego de su saga, quién sabe qué, y ahí ya verán. Y otro que pues es único, el juego sorpresa, bueno, único, pero es el que inició todo un género y todo un formato de juego. Y bueno, también ahí saludando y agradeciendo que nos acompañen a los que están escuchándonos en vivo ahí en el chat de la página, en Mixler también, y los que nos dejan comentarios en Twitter. Muchas gracias por estarnos acompañando en vivo ahí en Medina. Bueno, ahorita los saludamos ya personalmente. Y también a los que nos descargan ahí el recalentado de que nos escuchan grabado en por iTunes, por iVoox y por Google Play. Muchas gracias por descargarnos y esperamos que no les quedemos a deber nada y que lo disfruten mucho este programa. Y bueno, también antes de decirle los medios de contactos, vamos una vez a saludar al único que está ahorita en el chat, que seguramente los demás se van a unir conforme avance el programa, M. Medina. Gracias ahí por estar y también por Mixler Falcor 00, que está en el chat de Mixler. Y bueno, también pues vamos a decir los medios de contacto. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook con www.facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx, nuestra página web, que la visiten, www.resetmx.com. Y un saludo ahí a los amigos del Retrocast, ahí nuestro podcast, amigo, hermano de este programa, y que yo creo para el siguiente programa tendremos ahí la presencia de nuevo de este Retro Miguel, por el juego que va a ser, que ya después les diremos cuál va a ser. Y bueno, algo más, pues ya, creo que ya está todo dicho. Y vamos a empezar con la música del primer juego de esta noche, que seguramente muchos la van a reconocer y a muchos les va a emocionar. En un momento regresamos. Música. Y ya estamos de regreso, después de este intro musical, que a menos de que no hayan jugado mucho este juego, no puede ser que no hayan reconocido la música del tema principal de Final Fantasy VII, que es el juego que vamos a hablar esta noche. Un juego que creo que es el Final Fantasy más popular. Ojo, que estoy diciendo el más popular, no quiero empezar el debate de si es el mejor o es el o no. Simplemente es el más popular, eso no le lo puede negar. Digo, es el que más le gusta a la mayoría de la gente. Y bueno, pues iniciamos con este juego, primero dándoles una introducción de cómo estuvo todo este rollo. Este juego que pues fue el salto, la secuela de Final Fantasy VI, que fue el último juego en 2D de Final Fantasy y para el Super Nintendo, y que este pues como con el cambio de generación de consolas, que fueron las de 3D, el PlayStation, el Saturn y el Nintendo 64, pues obviamente Final Fantasy tenía que hacer ese brinco al 3D. En este caso pues empezaron primero haciendo pruebas con las workstation de Silicon Graphics, creando una como prueba que hicieron de con personajes de Final Fantasy VI, viendo cómo funcionarían en un la interfaz de batalla en 3D. Debido a esto y a que decían precisamente en una workstation de Silicon Graphics, mucha gente asumimos que el juego iba a ser lanzado como de costumbre en una consola de Nintendo, en el Nintendo 64. Pero sorpresa que poco tiempo después anunciaron que le iban a sacar para el PlayStation. Y de hecho fue la razón por la que muchos emigramos a esa consola, al PlayStation, para seguir esa saga. ¿Y por qué decidieron cambiar al PlayStation? Pues porque el formato de CD les daba la capacidad de guardar más datos. Entonces, por lo tanto, podían implementar todas las cosas que querían sacar para este Final Fantasy. Porque este no solo lo querían hacer 3D, de que los personajes se generaran por la consola, sino que también mezclaran otros elementos como los fondos, los escenarios, que de alguna manera seguirían siendo pre-renderizados muchos de ellos, y también mezclar sobre todo algo que innovó este juego, que fue el insertar fragmentos de video que estaban entremezclados con la propia acción del juego, con la propia interacción de los elementos en 3D. Entonces se veía cómo se movía algo en el fondo al mismo tiempo que el personaje generado por la consola, el modelo 3D, se iba moviendo, que fue algo que impresionó. Aparte de que pues también aprovechó obviamente las capacidades de almacenamiento para poner las famosas cutscenes que las hizo famosas y populares este juego, donde la vemos desde el inicio del juego, que la introducción, como la impresionante introducción, donde vemos desde la toma cercana de Aerith o Aerith, luego cómo se aleja haciendo una toma panorámica de Midgar y regresando a precisamente el momento en que entra Cloud y Barrett en su misión, llegando en un tren para pues sabotear el reactor Mako. La historia de este juego trata sobre Cloud, sobre todo gira en torno a Cloud, que es un personaje que ha perdido sus recuerdos, pero que se dice experto y miembro de Soldier, que es como el ejército de Shinra, una corporación que maneja pues los reactores de energía y que gobierna prácticamente mucho del mundo. Y pues es convencido por la agrupación que forma Barrett y Tifa, llamada Avalanche, pues para primero como trabajando en Cloud como un ¿cómo se le llama? De los que trabajan a sueldo, mercenario, un mercenario, pues para sabotear los reactores y debido a su encuentro con Tifa y luego con Aerith y otras situaciones, pues se ve convencido ya finalmente de seguir con ellos y de seguir en su lucha. Este juego, pues hay un tanto la introducción y además que innovó muchas cosas. Creo que a partir de este se popularizó más el género de RPG alrededor del mundo, que hasta entonces era todavía de nicho, a pesar de que ya había salido Chrono Trigger y Final Fantasy VI. Todavía no eran tan populares los RPGs, todavía se, como que mucha gente tenía sus reservas, incluyendo Squaresoft, que no fue quien publicó este Final Fantasy VII para PlayStation, sino que lo publicó Sony Entertainment. Entonces también hay para que vean que gracias a los de Sony fue que tuvimos este juego en el PlayStation en otros países. Y bueno, esta es un poco la introducción y ya te cedo la palabra, Ice. Pues sí, es básicamente Final Fantasy VII es lo que muchos empezaron a conocer, lo que es la saga de Final Fantasy. Yo sé que probablemente me gane por ahí algunos troleos, pero es la verdad. O sea, no había mucha gente que estuviera al tanto de lo que era Final Fantasy. Recordemos que Final Fantasy no empezó como franquicia de PlayStation. Bien, aquí Storson nos había comentado que originalmente Final Fantasy VII estaba planeado para el 64, y bueno, por la obvia limitante técnica de los cartuchos del 64, pues jamás llegó Final Fantasy VII, a una consola de Nintendo, y de hecho ese fue el parteaguas de Final Fantasy, y ese fue el cambio que tuvo Final Fantasy para llegar a lo que es la consola de Sony, porque anteriormente todos los Final Fantasy que habían salido estaban en la consola de Nintendo. Digo, realmente empezaron con Final Fantasy 1, 2 y 3 para el NES, y me parece que el 4 y el 5 ya también fueron para el Super Nintendo. Ahorita no tengo bien ese dato, pero pues ahí está. O sea, teníamos dándonos cuenta que Final Fantasy era una franquicia netamente de Nintendo, y pues bueno, ni modo, las limitantes comieron a Nintendo, como probablemente lo podamos estar viendo o viviendo un poquito hoy en día con las consolas de la actual generación. Pero es un problema bajo el cual Nintendo pues se ha venido perdiendo de muy buenas franquicias, y que si en algún momento probablemente Nintendo hubiera optado por un medio de más capacidad, estoy seguro que tendremos Final Fantasy como manera exclusiva en una consola de Nintendo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de que si es la de Nintendo o es la de PlayStation. Estamos aquí para hablar de Final Fantasy. Es un grandioso juego. Yo creo que sí tengo que coincidir ahí contigo, Sorcerer, de que es el juego de que realmente puso el género de RPG sobre el mapa, por lo menos aquí en Occidente. Más que nada porque, bueno, pues muy pocos conocían lo que era el género RPG. Digo, ya tenemos muy buenos ejemplos con los que tú diste. Yo creo que también fue un factor importante de que la consola de PlayStation estaba entrando de una manera muy fuerte en lo que es el continente americano, y prueba de ello es que Final Fantasy VII se estableció con la consola, y por ahí trajo todo el fanatismo oriental, lo trajo al continente y también a partes de Europa. Entonces pues de ahí empezó a surgir todo este amor por la franquicia de Final Fantasy, que es una de las grandes franquicias de videojuegos de hoy en día. Y la verdad, me atrevo a decir que Final Fantasy VII es de los mejores Final Fantasy que hay hasta la fecha. Si no me creen, ahí hay muchísimas plataformas donde ya salió. Digo, obviamente está en lo que es el PS1 originalmente. Salió para lo que es PC. Ahorita me parece que está en teléfonos celulares como en Android y en iOS. Me parece que está en Steam también. O sea, ha tenido varias reediciones. Y bueno, cada una de ellas pues tiene sus dos que tres mejoras por ahí, gráficas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Si no creen o no habían oído hablar de Final Fantasy VII o no habían tenido la oportunidad, pues la oportunidad ahí está. Hay muchísimas plataformas donde lo pueden disfrutar. Y hablando sobre los cambios que habíamos visto de Final Fantasy VI con respecto al 7, perdón, al revés, del 7 con respecto al 6, pues es justamente eso, los escenarios en 3D. Yo creo que hay que agradecer mucho también a que llegó el cambio de tecnología para ese entonces, que podíamos ver escenarios, digo, ya sabemos que eran renderizados por separado, y hoy en día los vemos y nos quedamos, pues puta, sí se ven bien bonitos, pero sí como que parece que a veces Cloud cuando está caminando, sobre todo en los primeros niveles, ya ves que estás por destruir el reactor Mako, cuando te presentan a todos, cuando sales del tren, ¿no? Parece que está flotando. No, va caminando, parece que va flotando, pero bueno. Como esos cuadritos de animación que ves en un dibujo animado, ¿no? Que ves, esa parte se va a mover. Ajá. Y luego cuando se pelean, y luego con los guardias, ¿no? Ya ves, bajan el tren, se pelean y wow, pues eso, parece que se queda flotando el guardia ahí, nomás le falta deslizar, no sé, como glitch de Assassin's Creed. pero ahí están, o sea, son las gráficas de ese tiempo y que en su momento revolucionaron, y yo creo que ayudaron a lo que hoy podemos ver en Final Fantasy XIII, XIII-2. Ahí está, ¿no? Entonces, básicamente surge desde ahí. El sistema de batalla no tiene los cambios así como que digas, puta, sobre el sistema tal cual, es un cambio enorme. Es un sistema más refinado. Eso sí, lo sientes más refinado. Tienes lo que es tu barrita de límite, tu barrita de time. Obviamente los ataques, ya sean físicos, con magia, o cuando puedes los ítems. ¿Cómo se llama? Los ítems, pero también el summon, cuando vamos a ponerlo entre comillas, cuando haces tus summoneas, por así decirlo. Entonces, todo esto venía acompañado de buenos efectos de ese entonces, y se veía espectacular. O sea, realmente decías, wow, del 6 al 7, pues el 7, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que la historia era un poquito parecida a lo que era el 6, pues bueno, perdía mucha semejanza cuando veías que el 7 estaba desarrollándose como que en una era tecnológica puta, súper avanzada. ¿Qué es lo que...? Que hoy en día... Ajá. ¿Qué es lo que querría mencionar un poco, ahondar? De que sí, creo que algo que también mete mucho ruido a los fans de tiempos anteriores de Final Fantasy, o sea, de los Final Fantasy en 2D, que todos eran, pues, todavía mantenían ese aspecto como de mundo de fantasía y todo eso, y como que ya se fue más hacia el futuro o hacia el presente, donde ya todo tenía tecnología y la magia nada más era como un agregado. De la ciudad ya muy muy cosmopolita que es Midgar, y personajes, además de que la propia ambientación y lo que es lo que también envuelve todo esto y a los personajes, tiene un tono mucho más trágico, mucho más serio, mucho más, porque el 6 también tenía su cuota de seriedad y de momentos trágicos y todo eso, pero como que no se sentía tan oscuro, más que en la segunda parte del juego, si acaso. Y no me gusta decir oscuro porque no es la palabra correcta, sería más bien trágico, algo de desastre, Sí, desde el propio inicio del juego te da esa ambientación de que no es normal, o sea, de que algo está mal, o sea, uh-huh. Y por ahí obviamente, si mal no recuerdo, salió por esos años también lo que fue la primera película animada de Final Fantasy, y no sé, probablemente ahorita, y lo estoy encadenando mal, pero tiene esa continuación de que algo está mal, ¿no? De que algo malo va a pasar si continúas por este sendero, ¿no? Por así decirlo. Y en los juegos de Final Fantasy últimamente están yéndose más sobre esa premisa. O sea, el 7 lo puso así de que, miren, los reactores le están chupando la vida al planeta, textual, y hay que destruirlos para que el planeta pueda vivir, etc, etc, etc. Y en los demás juegos de Final Fantasy o en los posteriores, te encuentras con, obviamente, con personajes y con además historias ahí como un poquito entrelazadas, que son ramificaciones de lo que ha ido pasando, ¿no? Probablemente no se mencionen de manera directa los eventos del 7, pero ahí están, ¿no? Entonces, como que toma... Ajá, porque, como bueno, que toma y eso, ese... Y eso con excepción del 9, porque el 9 es un caso muy excepcional. Así es. Sí, pero es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es como que se están yendo más por sobre esa ruta de tener este tipo de historia donde las cosas están pues, como que el preludio al desastre, ¿no? Y como que tu tarea es justamente evitar ese desastre, pero ya no estás en ese mundo de fantasía, sino estás en un mundo pues textual de ciencia ficción, industrializado, con obviamente hay armas super futuristas, etc, etc, etc. Y por ahí es también como que el rompimiento, ¿no? Entre los fans de la vieja guardia y los fans de la nueva guardia, por así decirlo, que es a partir del 7, textual de lo que es el 7. Entonces, pues resulta interesante. Además de que no es una mala historia, digo, tiene sus, como bien dices, tiene sus momentos. Y el momento que más me viene a la mente, pues es cuando Sephiroth mata a Aerith. Entonces, es algo que probablemente no veíamos venir, y es como que el parteaguas, o sea, te das dando cuenta que Final Fantasy VII tiene esos giros de historia también. Por ahí me parece que se muere Zack, no recuerdo bien, creo que sí. No spoilers. Perdón. Es para que le jueguen, ni siquiera han de saber. pero eso es justamente, bueno, eso, ¿no? Eso es esa variedad. Y bueno, ya metiéndonos en otros temas, también le... A ver, creo que ya tenemos al otro participante que le había costado trabajo entrar. Paco, ahí que ya estás. Sí, muchachos, muchísimas gracias. Ya me encuentro aquí. Batallando un poquito con el internet. ¿No me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Pues muchas gracias por venir a Flashback. Muchísimas gracias. Ahora sí, continúen para que no perdamos el tiempo. Pues ya nada más continuando un poco, de que este juego, el impacto, bueno, ya dijimos de cómo pues puso en el mapa a los RPG, porque si bien ya existían y ya habíamos fans que ya jugábamos las versiones en 2D, como digo, Mario RPG, Lufia y muchos otros que hubo anteriormente, Secret of Mana, etcétera, todavía mucha gente se resistía a jugarlos y a probarlos, y por lo tanto eran un tanto desconocidos. Era como de esas cosas raras que llegan de Japón y que nadie quiere probar. Entonces, como que Final Fantasy VII convenció a muchos de que los RPGs hechos allá y los RPGs en general, pues podían ser interesantes, y no simplemente iba a ser algo complicado y tedioso, que luego muchas veces tenían esa concepción los RPGs. Además del impacto tecnológico que también tuvo este juego, fue de que hubo un antes y un después en el PlayStation en cuanto a cómo se hacían los videojuegos, porque antes de Final Fantasy VII, como que se dividían mucho, como que había los juegos que estaban hechos completamente generados en 3D, pero que todo se veía muy muy cúbico, muy, no se veía bien integrado todo, o había los juegos que todo era pre-renderizado y que nada más ponían como secuencias de video, las secuencias de ahí, las cutscenes, y en eso consistían muchos juegos, y no explotaban bien la consola. Y este Final Fantasy como que enseñó a muchos que se podía hacer y que podían explotar de la consola. Paquito. No, sí, los estoy escuchando. Lo que pasa que, bueno, ya dieron el contexto histórico de, por, bueno, de Final Fantasy, cómo nos tocó. Sí, pero ya, igual, ¿no? Y a ver. ¿Ya? Algo bueno, pues de igual cuando, de cuando estaba planeado, según esto, los rumores para el Nintendo 64. Ah, sí. Y mucha gente se basa en los videos de que al principio son como monitos más chivis. Mm. Y que ya conforme vas avanzando en el juego, ya son más estilizados, ya se ven como más, más reales, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no fue el RPG que puso a la gente en el mapa. Fue un juego que nos hizo ver el cambio de generación que fue en el PlayStation. Cuando Nintendo se negó a hacer pues ocupar el trabajo que tenía con Sony, ¿no? Una historia muy famosa de que si Nintendo se hubiera quedado con Sony, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Y el juego, yo creo que estuvo en la época igual que, no sé, un juego que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y que le dio mucho auge al RPG. Recordemos que Final Fantasy ya venía apareciendo en la consola de Nintendo alrededor de 10 años, ¿no? O sea, era exclusivo de Nintendo por 10 años. Ahí está el rumor de que el primer Final Fantasy era como que el último juego de Square, si no, De hecho, es verdad. Si no iban a tronar, ¿no? Uh-huh. Al final sí les pegó. Y bueno, de ahí partieron. Pero pues es un juego que nos cuenta una historia así como también bien fumada, ya saben, como siempre. Pero que fue muy importante, como dice Susser. Ya estaba muy cinematográfico el asunto, los videos, la historia, la trama. Bueno, las muertes que acontecen en Final Fantasy VII. Creo que es una de las muertes más... Sí. Sonadas y tristes y que la gente aún no supera, ¿no? Sí, sí. La gente aún ve la muerte de Aerys. Ah, y no es spoiler, ya tiene muchísimos años. Ah, ya tiene muchísimos años. Pero hay muchos que todavía no lo han jugado. Y sigue vayan doliendo. A la tienda. Sigue doliendo. Sí, vayan a la tienda virtual del PlayStation, ahí lo pueden comprar. Ahí para que lo chequen. Sí. Y no es spoiler, ya toda la gente sabe eso. Pero Final Fantasy VII no es el mejor a mi parecer. Me parece que fue el primero que muchos jugaron. Y como tal, un videojugador se enamora del primer juego que termina, ¿no? Sí. En este caso, yo por ejemplo, yo nunca había jugado un Zelda completo. Jugué Twilight Princess y es mi favorito, ¿no? Porque es el primero que acabé y todo este asunto. Entonces me emociona mucho hablar de Twilight Princess. Yo creo más bien que es eso. Que mucha gente se enamoró del juego porque fue el de los primeros que acabaron. Porque la historia del 6, la del 8, son muy muy buenas y creo que no le pide nada a la historia de Final Fantasy VII. Sí, de hecho yo, mi favorito, bueno ya lo he dicho varias veces, es el 6, pero a final de cuentas también lo disfruté, también me gustó, no estoy diciendo que sea malo, pero no, obviamente no es mi favorito. Y bueno, ahí cambiando un poco el tópico, también mencionar sobre qué diferencias tenía con los otros Final Fantasy esta versión. En primera, pues antes de pasar a dejar de hablar de lo de los gráficos, también hay que mencionar que en las secuencias de batalla se veía más detallado los personajes y cómo se movían y todo eso. Y bueno, ya hablando de lo que es diferencias, por ejemplo, aquí ya metieron, pues obviamente seguían usando, equipándose con qué armadura, que un arma, que algún ítem extra, pero aquí la diferencia es que todos los objetos tenían ranuras, ¿para qué? Para insertarles materia, que ahora la materia era la que les da a los personajes las habilidades especiales. Ya sea, por ejemplo, desde las magias, que de hecho conforme vas usando las materias, van evolucionando y vas llegando a un nivel de mastery o de dominio de la materia y vas desbloqueando más magias. O dependiendo, porque también había materias de habilidades o materias de efecto que le agregan algunas cosas, como por ejemplo el poder robar, el poder hacer ataques dobles o equiparse dos armas en dos manos o diferentes cosas así que luego evolucionaban a diferentes habilidades más complejas y más útiles conforme evolucionaban las materias. también pues mencionando lo que en un principio, de hecho todo lo que es el primer disco de juego, de los tres que son, la historia se desarrolla dentro de Midgar y vemos toda esa ciudad, pues como muchas que tiene sus problemas de fondo, y sobre todo en los barrios bajos, y donde incluso ahí lo que llama la atención es que incluso juegan con algunos temas que podría ser tabú para algunos otros juegos, un poco ahí de lo que es el servicio sexual en el Honey Bee Manor, y un poco lo que es la violencia, y hay los tratos sucios que tenía Shinra en la ciudad, y que eso es nada más el primer disco, y ya de ahí sales de la ciudad y ves cómo es el mundo alrededor, y algo que ya no tienen los Final Fantasy actuales, que es que puedas caminar abiertamente en el mundo y moverte de un pueblo a otro como se te pegue la gana, que aparte de caminar y encontrar a los chocobos, que había un criadero de chocobos, y que aquí ya le metieron más complejidad a los chocobos, porque los podías capturar y los podías criar para obtener nuevos chocobos que te podían permitir viajar a diferentes lugares, desde los normales chocobos que nada más caminaban en la tierra y no podían brincar montañas ni cosas así, hasta algunos que podían escalar montañas, caminar por la arena, o incluso los más evolucionados que podían caminar por el mar. Sí, son de esas partes de los chocobos eran bien interesantes. Yo también soy súper sincero, yo cuando estaba yo jugando Final Fantasy VI, en mi vida había oído hablar de eso, porque no empecé yo a jugar Final Fantasy desde el primero, digo, eso sería mentirles, la verdad. Ya hasta después, hasta muchísimo después, como que apliqué la de Star Wars y me regreso al episodio 1. Pero los chocobos eran interesantes, o sea, no era nada más de que sí los capturabas y todo, pero como que se volvían una parte importante de tu personaje. Bueno, yo lo sentí así porque, pues, no sé, como que hasta cierto punto se convertía en tu propio Tamagotchi, por así ponerlo. Y tenías que cuidarlo y entrenarlo súper bien y todo esto. Entonces, pues, los chocobos se me hacen de las mejores mecánicas, de lo que son los juegos de Final Fantasy. Sí, y aparte incluso, aparte de los chocobos, luego te introducen el uso de vehículos, ¿no? Que es algo que veías muy esporádicamente o muy limitadamente en los anteriores Final Fantasy con los airships y con el submarino del 5. Pero aquí ya, en primera conduces, según recuerdo, uno como vehículo a todo terreno, que podía cruzar entre ríos y la arena. Luego el avión de Sid, el Tiny Bronco, que te permitía moverte entre islas. Y luego ya casi para el final del juego tenías control de un submarino que podías explorar también del fondo del mar. Era algo que le agregaba todavía más extensión al mapa del juego. Y finalmente pues ya que te daban acceso prácticamente a todo el mundo con el airship, que ya era el que para variar te robabas de Shinra. Otra parte súper importante del juego, por lo menos para mí, que siempre ha sido muy importante de los juegos de Final Fantasy, es la música. Lo que es la música, pues digo, ya todos sabemos que la música de Final Fantasy VII, bueno, y si no lo saben, bueno, gente, ahí está el internet. La compuso Nobuo Uematsu. Entonces, pues era como que, como siempre, es así de, qué bueno que está Nuematsu. Pero por ahí también los diseños de los personajes, ya no estaba el diseñador clásico, ¿cómo se llamaba? Yoshitaka Mano, sí estaba, pero en sí lo que era el diseño para lo que es el manual y la portada, como que recurrieron a alguien más, pero los diseños originales se basaron en los de Amano. Ajá, sí, este de Yoshitaka Amano. Pero sí, como bien dices, Sorcer, ahorita que estaba más o menos acordándome, fue reemplazado por Tetsuya Nomura. Sí, pero para te digo, los diseños. Te digo que ajá. Sí, los diseños originales eran de Amano. Pero Nomura fue como que se basó en ese diseño para hacer, se podría decir, el material de promocional del juego. Así es. Sí, digo, realmente la música de Final Fantasy VII es buenísima, es un clásico. Son esas que probablemente muchos han de traer incluso en su iPod. Si son gamers así, fieles, y son fans de Final Fantasy, estoy seguro que han de tener por lo menos la de One Winged Angel, sí se llama así, no me acuerdo bien, la que tiene los vocales, ¿no? Las vocales digitalizadas, es esa. Seguramente esa la tienen, porque es un clásico de la serie. Por ahí, hace poquito salió el Theater Rhythm de Final Fantasy, obviamente está en el 3DS, y la verdad, es un viajezote. Digo, no es por promocionar el juego, pero ya que estamos hablando de Final Fantasy, es un viajezote escuchar pues todas las canciones de los Final Fantasy en un juego. Digo, yo sé que rompe el género, no tiene nada que ver con Final Fantasy más que la pura música, pero te das cuenta, o sea, cómo ha ido evolucionando la música de Final Fantasy hasta lo que es el hoy en nuestros días, y obviamente estos clásicos de Uematsu pues obviamente sobresalen. Pero no es que se queden ahí como que, pues sí, el juego, pues está chida también la música y nada más pues se vuelve un clásico. No, realmente es de esa música que trasciende. Y aquí mencionar algo importante, que aquí todavía en el Final Fantasy VII estaba mucho del equipo original que desarrolló todos los Final Fantasy, muchos de los que trabajaron en el 6 y los que estuvieron desde el principio todavía estaban en este juego, por eso todavía tienen buena historia. Porque ahí sí yo, ahí me van a criticar muchos, pero desde el 10 que ya empezaron a abandonar muchos de los creadores originales en adelante, como que el juego ya perdió mucho de la calidad que tenía o de la identidad que tenía el juego, como que ya agarró otro rumbo que ya no encajaba mucho o no hacía clic con muchos de los que conocimos los Final Fantasy clásicos. Y Nobuo Uematsu fue de esos que abandonó precisamente, que creo su último soundtrack fue del Final Fantasy X. Sí, así es. Ajá. Y sí, esto es importante mencionarlo, ya que pues mantenía un tanto la calidad de los anteriores Final Fantasy. Y bueno, también cambiando un poco el tema, también mencionar de que aparte de lo que era la historia principal, este Final Fantasy incluía los side quests para averiguar, sobre todo como en el Final Fantasy anterior, para conocer un poco más el pasado de todos los personajes, porque eran muy muy interesantes todos los personajes. Empezamos con Cloud, luego conocemos a Barrett, luego se une al equipo esta Tifa. Luego por azares del destino Cloud se topa con Aeris, que también se les une. Luego en la torre de Shinra se encuentra Red 13, que su nombre original es Nanaki. Y luego conocen, creo, a esta Yuffie, creo que es la que conocen después. Después a Kate Sid. Ajá. Esta. A Sid, ¿no? Después. A Sid, sí. Sí, y ¿qué es esto del cast de personajes? Uh-huh. No, y me faltó Vincent. Que ese ya hasta lo conocen hasta pues que casi llegan final. No, más pues o menos. Pues es casi. a la tercera parte del juego, más o menos. Porque es cuando llegas a Nibelheim. No, cuando llegas a Nibelheim. Una tercera parte es como te faltan 40 horas para que lo acabes. Entonces, encontrar a los... creo que los encuentras antes de... Son 30 horas, ¿no? Para que lo acabes. Más, un poco menos. Digo, el ritmo va ahí. Pero una de las cosas que tenía Final Fantasy VII, y que, bueno, no es exclusivo, dice Sorcerers on a Side Quest, que ya habían aparecido en otros. Y algunos personajes también son opcionales. Por ahí está el hecho de que no encuentres, si no encuentras a Vincent, no afecta la historia. Obviamente, si lo encuentras, pues, te da un panorama mucho más amplio, ¿no? También, y cada uno tiene un contraste, ¿no? O sea, cada personaje, cada monito que te llegabas a unir a tu party, tenía una historia y eso le daba mucho enriquecimiento. Por ejemplo, Sid quería ser astronauta, ¿no? Mm. Y eso es muy, o sea, muy importante. El Red 13 es un gato perro de fuego, con cola de fuego, y es el último de su especie, pero se puede reproducir, ¿no? No entiendo cómo. De hecho, hasta hay un video donde va corriendo así con dos gatos perros ahí. Es el Avatar. Ajá, son como... Bueno, pero fue al revés, porque estos fueron primero. Ajá, también estaba, bueno, Barrett, que es amigo de Cloud, y pues hacen Avalanche, ¿no? Que según son bioterroristas. La historia de Final Fantasy creo que se toma muchas libertades por el hecho de que ya no están con Minty, con la gran N. De hecho, hay algunas connotaciones sexuales en algunos momentos del juego que fueron cambiados en América, ¿no? Ya no son... por razones de... censura, pero pues sí. Sí, sobre todo de Honey Bee Manor y lo que es este del Don, que es donde más se ve así bien pervertido todo el asunto. Ajá, de hecho hace movimientos como sexuales. La historia es buena, las gráficas también son más o menos. Algo que nunca entendí es que dicen que a lo mejor era el Final Fantasy con mejores calidades técnicas en ese entonces, ¿no? Pero creo que el 9 era mucho mejor conforme apareció. Además, claro, aquí las parties, eran de 3, no entiendo por qué. Y, supongo que las limitaciones, ¿no? Técnicas. Ajá. Y además de esto, te decía que puedes hacer grupos. Por ejemplo, no, pues vamos a entrar a la caverna. Y va, pues es que hay un camino por arriba y otro por abajo. ¿Por dónde quieren ir? No, pues yo por arriba, ¿no? Y entonces dices, no, pues yo me voy por abajo. Pero al final del día, el único grupo que usabas es donde estuviera Cloud. Sí, era un poco heredado de Final Fantasy VI, que se hacía más uso intensivo. Sí, y además, no olvidemos que Final Fantasy VII está plagado de minijuegos. Hay mucho minijuego, sí. Y eso está chido. Sí, sobre todo cuando llegas al Gold Saucer, se pone de variedad. Sí, o sea, hay mucho minijuego en Final Fantasy VII y eso está chido. Que de hecho son derivados de eventos que suceden en la historia y que después los encuentras en el Gold Saucer como minijuegos. Y que, por ejemplo, esa persecución en la moto, el esquí en la nieve y lo del submarino. El único que no aparece como minijuego, como evento, es el de la carrera de chocobos. Que ese siempre es un evento de Gold Saucer y que de hecho ahí metes a tu chocobo que querías. Pues lo de los chocobos, pues es un agregado ahí que está. Se volvieron importantes, muy importantes en la saga, ¿correcto? Son como ya emblemas de los Final Fantasy. Pero pues sí, te digo, es un juego que te enriquece mucho la experiencia si tú le dedicas el tiempo necesario, como te decía. El hecho de que no encuentres a Vincent no te afectaba mucho. Y a otro personaje, no me acuerdo a quién. Y pues, Luffy. Ajá, Luffy, y la historia me parece como medianona. Dejamos de un lado las cosas medievales para irnos a una onda mucho más futurística, con esto de la energía de la energía Mako y todo este asunto con Shinra. Pues sí está, es buena, el cambio se agradece, pero sí se tomaron muchísimas libertades al dejar a la consola de Nintendo por detrás, ¿no? Que jamás hubiera pensado soñar, correr Final Fantasy VII jamás, porque no era posible para ahí. Y bueno, nada más ahí rescatando qué pasó con el chat y con todo eso, pues acá que está medio solidatario, nada más está M. Medina, y en Mixler, que nada más está este Celso González y Goku, que de hecho Celso ahí nos dijo al principio del programa que él no había que no ha jugado ese Final Fantasy, que nada más jugó los de 2D. Pero y la recomendación es que prueben los Final Fantasy del primer PlayStation, son los que vale mucho la pena en 3D. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues es el primer 3D del Final Fantasy VII, entonces vale mucho la pena que lo chequen. No es nada más, no es nada más porque lo digamos nosotros, sino porque, como bien dijo ahí Paco, eso realmente fue el cambio de generación. Ese sí fue un cambio de generación. Uh-huh. Y ya nada más algo destacable que luego mucho, que se volvió como un, como algo que todos los fans esperaban ver en, ya en los siguientes Final Fantasy, es las invocaciones de los, de las criaturas, de las que te ayudan, porque en este las hicieron muy estilizadas y luego duraban un montón. De hecho, el summon más poderoso, que era el Knights of the Round, duraba, creo, la invocación como 3-4 minutos, algo así. O sea que te quedas un ratito viendo toda la animación, que al principio sería padre, pero ya después como que te fastidiaba cada vez que la tenías que invocar. Y además de que también ahí mencionar una diferencia que hubo, que el Final Fantasy VII, como salió en Japón, es diferente, la primera versión de Final Fantasy VII que salió en Japón, a la que nosotros conocimos. Le corrigieron algunos bugs, pero como dijo Paco, le quitaron también ahí algún contenido que podría ser cuestionable o no aceptado en Occidente. Y luego lo curioso es que la versión que nos trajeron, con las modificaciones y todo eso, regresó a Japón como una reedición de Final Fantasy VII. Entonces ahí es una historia curiosa, que de hecho es algo que ya como que desde entonces y en adelante ha sucedido mucho en Japón, que saca una versión con ciertos bugs, con ciertas cosas en Japón, luego la adaptan al mercado internacional, le agregan cosas, le modifican y luego la regresan a Japón como otra versión. Ahí el detallito. Y bueno, ya que para empezar un poco a cerrar este tema, ¿qué me pueden decir de alguno de ustedes jugó este juego en su época cuando salió? No. No, realmente yo no lo jugué cuando salió, como lo dije hace pues unos programas pasados. Creo que también lo he dicho en el launch, pero no recuerdo bien. Mi primer PlayStation fue el PlayStation 3. Entonces, no, realmente no lo jugué. Tú eres de Nintendo 64, ¿no? Sí. Y te lo juro, realmente mi última consola fue el Nintendo 64. Y de ahí me salté hasta el Xbox original. No voy a decir al Xbox 1 porque podríamos decir que me salté varios años. Pero de ahí pasé al Xbox. Entonces, realmente todo ese periodo de que me perdí de Play 1 a Play 2, incluso un poquito del cubo, me la pasé en la compu. Entonces, básicamente no lo jugué en Play 1. Lo jugué ya en Play 3. ¿En PC? Y en PC. Sí, sí, ahí es donde realmente lo jugué. Pero pues ya no estaba dentro de los tiempos de cuando salió el juego. ¿Y tú, Paco? Yo como tal no lo jugué en su época, también igual que es porque no tenía PlayStation. Más sin en cambio mis primos lo tenían y ellos sí lo jugaban. El detalle aquí era que no sabían inglés, entonces era como muy difícil avanzar, ¿no? Obviamente después ya me conseguí un PlayStation 1 y ya lo pude jugar, que será unos 3-4 años después. Creo que no fue mucho, así que no me perdí tanto de la experiencia. Más sin en cambio, al igual que Ice, yo también pasé del 64 al Xbox original. Y esa época perdida de PlayStation, donde salieron muchas franquicias, no son como mis años dorados, ¿no? Porque salió Resident Evil, que salió los Clonoa, los ¿cómo se llaman estos? Ratchet and Clank, el Crash, todo eso. Crash Bandicoot. No soy como que tan fan de ellos, aunque sí los he jugado en su gran mayoría, todas estas franquicias, ¿no? Pero sí, al igual que Ice, yo también lo tomé como a los 3, 4 años, ya cuando también mi nivel de inglés ya me permitía jugar, porque de verdad que sí era una limitante increíble no saber inglés en esa época. Y pues ya ahora que ya, bueno, que ya cuando aprendí el idioma más o menos, pues ya me defendía, pues ya tuve la oportunidad de jugar no solo Final Fantasy, sino muchísimos juegos más, que por el inglés, el idioma, pues sí es complicado. Ahí está un claro ejemplo de que los videojuegos también te enseñan inglés, porque te motivan a querer saber muchísimo más de las historias, sí. Dice, o sea, eso es importante. Pero sí. Un buen juego creo que es atemporal, ¿no? El juego siempre, los buenos juegos siempre son atemporales, es como una buena historia, siempre merece ser contada, y yo creo que en este caso un buen juego, como Final Fantasy VII, es atemporal. Obviamente algunos dirán, no, es que no es el mejor, es que no me gusta más a mí el 8, me gusta más a mí el 4. Obviamente todos tienen un favorito, y eso no demerita que los juegos sean buenos. Si a ti no te gusta por alguna mecánica, como decíamos, las party de 3, lo de las la materia, todo este asunto, pues a lo mejor tienes razón o no te gusta, pero no quiere decir que sea malo. Así que si no lo han probado, pues denle un chance, está en la PSN. No debe de estar muy cara, creo que está que como en $10. Sí, algo así creo. Sí, o sea, no es mucho dinero y se descarga así rapidísimo, porque lo que antes pesaba un buen, ahora es un parche en un DLC. De hecho, este juego fue tan popular que lo adaptaron en su época a la PC, y pues actualmente también está en Steam, entonces también los que nada más juegan en PC lo pueden conseguir, ahí no hay pretexto. Y bueno, ya nada más para contarles un poco de cómo lo conocí, pues yo, de hecho, fue este juego el culpable de que yo haya decidido comprarme un PlayStation. Porque cuando anunciaron que iba a salir este, dije, no, pues todavía estaba indeciso en si iba a comprar un PlayStation, un Saturn, un entonces T4. Y ya de que dijeron, no, pues va a salir Final Fantasy VII en PlayStation, pues dije, órale, pues, me voy a PlayStation. Y ahí lo compré, y de hecho tuve nada más un juego cuando compré mi PlayStation. Y no me compré ningún otro hasta que salió Final Fantasy VII, y ahí, porque ya estaba bien pobre en ese entonces. Y fue el segundo juego que me conseguí, que incluso ya como que un amigo lo compró y yo se lo compré ya usadón. Pero tengo yo la primera versión que salió, no la Greatest Hits. Se me lengua la traba. Y bueno, ya nada más. ¿Esas fueron sus conclusiones o quieren decir algo más? Pues no, nada más que el jueguen, o sea, es el primer Final Fantasy en 3D. Obviamente no es 3D per se, pero tiene buenas mecánicas. Es un giro completamente distinto a lo que veníamos viendo de Tierra de Fantasía, una era post-industrial, superfuturista. Tiene personajes entrañables, tiene giros de historia que nadie veía venir, momentos muy muy emotivos, por lo menos para mí, todavía, como lo dije hace ratito, y todavía lo sigo llorando. Pero sí, eso es, neta, sí, pruébenlo. Las plataformas ya se las dije hace ratito, está en la PSN, está en PC, vía Steam. Lo tienen incluso ya para descarga en celulares, entonces plataformas hay muchas. Bueno, ya nada más para cerrar, un comentario de César González que dice: yo creo que necesita un remake del Final Fantasy VII, jugar el original hoy en día no es muy bueno, ha envejecido muy mal, casi como todos los juegos de esa generación de PlayStation y Nintendo 64. Pero fíjate que luego lo de los gráficos, cuando es un buen juego, te importa poco, ¿eh? Es como Pac-Man. Y Sí, y además la verdad es que Square Enix, como ahora es, se niega a hacer un remake. Y la verdad apoyo un poco esa decisión porque no están ya los desarrolladores originales de ese juego. Entonces, si hacen el remake, van a terminar echándolo a perder, como fue con la secuela y la precuela de Final Fantasy IV. Que la verdad... Pero bueno, ya se nos come el tiempo, así que pasemos al siguiente juego de este programa. Oigan, pero perdón, complementen su experiencia con Final Fantasy Crisis Core, que está para PSP. Les narro un poquito más de la historia de Zack. Bueno, de Zack y Aeris, para que lo puedan checar. Y entenderían entenderán un poco más el por qué Cloud es así, ¿no? Y ya. Que bueno, esa historia se la... creo que fue, ya se la sacaron otro equipo de desarrolladores. Y yo recomendaría también que vieran la de la película. Ah, cuando acaben Final Fantasy VII, vean Advent Children. Y van a ver a muchos engelados, ¿no? Así, con peinados que todo el mundo se quiere. Sí. Pues no se podían quedar atrás de Cloud. está en Netflix, por si la quieren checar. Final Fantasy VII, Advent Children. No me acuerdo el título en español. Y también hay OVA de anime. ¿Crees es Last? Ay, se me fue el nombre completo. ¿Cuál? Pero cuenta la... Le hiciste muy chistoso el... ¡Ay! Final Fantasy VII Last Order, ya me acordé, que cuenta la historia de lo que pasó en Ibelheim. Puta, no me acuerdo. Pero bueno, vamos allá al siguiente programa, que nos está comiendo el tiempo. Ya saben la mecánica, si adivinan la música, pueden escoger una canción al final del programa. Y es un juego de aventura. Ahí le estoy dando la clave, que fue muy influyente en la historia de la aventura gráfica. Pasamos un momento. Aventura gráfica. Sí. We'll be right back. Y ya estamos de regreso. A ver, vamos a ver si alguien adivinó el juego. Y no, que por sí, que aquí tenemos ahorita poquita público, que ya llegó a Dios Dinero. Y no, creo que no ha venido entonces el juego. Pues vamos a hablar de mi juego sorpresa de King's Quest, un pero muy viejo clásico del 83. Un juego de aventura gráfica, de hecho fue el que inventó el género de aventura gráfica. Y que pues fue el que evolucionó mucho los juegos de aventura. Este juego publicado, bueno, desarrollado por Sierra Online, que pues era uno de los más importantes desarrolladores de juegos para computadora en esa época, que creo que sacó muchos de los juegos más icónicos para computadoras. Y bueno, este King's Quest además también tiene la peculiaridad de que fue de los primeros juegos donde una mujer era prominente en el desarrollo de este juego, Roberta Williams, que este juego fue lanzado en 1983 para las computadoras de ese entonces, la IBM PC, la Apple, las computadoras de Apple, las de la Amiga, y también para el Atari ST. Entonces ahí tuvo varias adaptaciones. Y bueno, ¿qué onda con este juego? Primero, la concepción de este juego se debió a gracias a que pues hasta ese entonces, cuando jugabas un juego de aventura, que era prácticamente una adaptación de los juegos de RPG de papelito, de esos donde vas anotando todo, esos juegos en las computadoras se jugaban normalmente con puro texto. O sea, tú decías camina o go north, go west, go east, y así nada más en el texto te decía, caminó tal personaje y vio tal cosa, y así todo te lo iban describiendo con texto, y tú tenías que andarte creando comandos todo el tiempo y todo te lo tenías que ir imaginando. Si los pocos juegos que te ponían alguna imagen era prácticamente arte ASCII, entonces no podías ver muy definida así un gráfico del entorno de tu personaje o cosas así, y mucho menos podías moverlo con el teclado o algo así, sino que todo era puro comando. Y pues este juego como que rompió todo ese esquema y ya creó una interfase más amable y más llamativa, donde pues ya vamos a ver en primera, desde la presentación, que ya te presenta una música de introducción, el título ahí ya con colores y todo el relajo, que de hecho este juego ya era para computadoras que tenían el estándar CGA o EGA, donde se podían desplegar varios colores, porque también recordemos que las computadoras, las primeras, eran monocromáticas, o sea, negro y amarillo o verde o algo así, o blanco, y este ya aprovechaba varios colores. Y además, donde ya veías a tu personaje cómo iba caminando en el terreno y veías todo el paisaje y todo el escenario, lo controlabas ya con el teclado. También se podía con el mouse en algunas versiones. Y ya nada más las acciones más complejas eran las que tenías que teclear el comando. Y eso en las versiones de computadora y en las primeras, porque ya después se sustituyó el teclear de comandos por opción, por escoger menús. E incluso la versión de Sega Master System, que obviamente ahí usaba lo que era el control de la consola, y pues eran más bien escoger comandos. Pero este juego, a final de cuentas, ya nos mostró ya una interfaz gráfica que de hecho la heredó un juego del que hablamos hace tiempo, que fue el de Lazy Sweet Larry. Es exactamente la misma plataforma, pero este fue el primer juego. Y bueno, la historia es de Seguimos aquí lo que es el protagonista. A ver, recuérdeme el nombre del protagonista. ¿Nadie? ¿Nadie? No, se llama Arthur. No, creo que no. Ahorita te digo. Bueno, pero el protagonista... Graham. Sí, es Graham. Ya hablando con el mío. Ya sé que es el 80 y tantos, pero la neta parece que lo hicieron en un mantel de McDonald's y así les ponían las imágenes. Bueno, todo ahí pixeleado y cuadrado. Y sí, Graham, pues el héroe... se ve, pues la historia es de este personaje que va a ayudar a un viejo rey de un reino ya en ruinas, donde le encomienda la misión para salvar a su reino, de encontrar 3 tesoros que pueden salvar su reino, que va a ser el espejo mágico, el escudo mágico y el cofre de tesoro mágico. El espejo que puede proyectar el futuro, el escudo que lo va a proteger contra muchos peligros y el cofre que pues va a traer prosperidad al reino, ya que puede producir oro ilimitado. Pero bueno, esta es una introducción de la historia y de lo que es el juego. A ver, le cedo la palabra. Pues realmente lo que es King's Quest es parte, bueno, sobre todo el 1, es Quest for the Crown, así es como es el título completo, que es el Quest 1. Entonces forma parte de una saga de juegos de King's Quest, y como bien mencionaste, Sorcer, pues es un juego de esos de aventura donde tenías que meter los comandos para que interactuara Graham con los demás personajes. Por ejemplo, me viene a la mente la parte donde tienes que meterte a la casa de la bruja. Bueno, más que nada digo todo esto, ¿por qué? Porque King's Quest es como que una mezcla interesante de varias historias, de varios cuentos, no voy a decir infantiles, porque probablemente no lo sean, sobre todo sus versiones originales, pero forman parte de esa literatura fantástica que muchos de nosotros conocemos desde niños, ¿no? Por ejemplo, hay historias de Hansel y Gretel, de el gigante que tenía su castillo en las nubes, del dragón que vivía detrás de la cascada, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es una mezcla muy interesante de todas estas historias, lo que es el juego de King's Quest. Y bueno, cuando estabas moviendo a lo que es Graham por medio del teclado, ahí como decía Paquito, en lo que es nuestros manteles de McDonald's, pues resulta interesante, ¿no? Porque a primeras de ciencias, cuando yo lo jugué, digo, realmente yo no me esperaba que fuera un juego de meter comandos, ¿no? Entonces, cuando tú llegas cuando tienes que mover la piedra para meterte al hoyo, no me acuerdo a quién te encuentras primero. La cosa es que te da unas semillas, ¿no? No me acuerdo qué eran. La cosa es que tú le das ahí tienes que meter los comandos así de tomar, pero ¿qué tiene que tomar? O sea, no le veo, para empezar no le veías ni forma, ¿no? Entonces ahí donde tenías que neta poner a echar a correr a la ardilla de la imaginación y realmente imaginar bien lo que estabas viendo. Entonces se vuelve muy interesante. Uno de los puntos de comparación que yo tuve con King's Quest, y no tiene que ver mucho el título con King's Quest, pero sí es del género, es con Saberwolf, que lo desarrolló Ultimate Play the Game, que a la postre se convertiría en Rareware, y ahorita Rareware ya sabemos dónde está, pero me viene mucho a la mente, ¿por qué? Porque para mí Saberwolf fue mi primer juego de aventura. Entonces en Saberwolf tú no tenías que meterle comandos, nada más tenías que pues mover obviamente a nuestro personaje ahí con el teclado y todo, y evitar las trampas, ¿no? Evitar pues todo lo que pasa aquí. Y cuando me tocó jugar esto, pues como que fue el cambio brutal. Métele los cambios así de... Probablemente no era como go north o go south o algo así, ¿no? Sino era de... take the chestnuts, take the bow, give the bow. Entonces, cosas de ese tipo que hacían un poquito más interactiva la historia, porque realmente había momentos en los que te aburrías nada más de estar moviendo el monito así diciendo, puta, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, me parece que es de los juegos que empiezan a salir, a destacar sobre todo del género aventura, que pues durante los años 80 y los primeros años de los 90 fue como que la época dorada de este tipo de juegos. Vimos grandes juegos, aquí está uno de ellos. Probablemente no esperemos mucho gráficamente, pues porque bueno, son gráficos de 1983, estamos hablando de máquinas, una Apple II, estamos hablando de sistemas MS-DOS, por ahí me parece que también fue masterizado el juego para lo que es el Sega Master System. Entonces, pues bueno, no esperemos unas gráficas espectaculares, realmente no lo son, realmente son paletas de 16 bits a lo mucho, y creo que ni 16 bits, creo que de 16 colores, pero es un juego interesante, realmente no, tampoco hay que decir que es un juego infaltable, no debe de faltar en su colección, no, realmente no es de que no deba de faltar en su colección, pero sí es un juego para que lo estén jugando y se den cuenta de lo que es el género aventura. Y que realmente se ha ido perdiendo un poquito lo que es el género aventura, ¿no? Probablemente no con la línea de comandos. Sería muy interesante ver un King's Quest en la actualidad. Bueno, pero... pero te genera, pero eso. Los juegos de Telltale, de hecho, son aventura. Entonces, así tanto que esté decayendo, no creo. Y bueno, aquí retomar un poco los comentarios del chat que menciona ahí M. Medina, que sí estuvo tratando de adivinar el juego, los dinero que ahí como acaba de llegar, así medio no sé, apenas se está enterando. Y también comentó algo de lo que estaba describiendo de cómo eran los juegos antes, los de aventura, que menciona los mod, MUD, que sí era algo muy común esos juegos tipo RPG de puro texto que había en línea cuando en los primeros años del internet, cuando entrabas a los BBS, no a foros, y que ahí todo con texto se manejaba. Y sí, de más o menos por ahí andaba en esa onda. Pero también es importante mencionar este juego porque fue muy importante para la evolución del género y de ese tipo de juegos, de los de aventura y de los de RPG, porque contribuyó a ambos géneros con su formato y sus ideas. Paquito. Paquito no está. Perdón, es que tenía el mute. Pues yo creo que hay que hacer hincapié que este juego es el que hizo la evolución de las aventuras a volver las aventuras gráficas, como dijo Surcer, antes era puro texto. De hecho, hay un capítulo en The Big Bang Theory donde Sheldon está jugando eso, y es, la verdad es que está muy chistoso ver el episodio. Pero fuera de esto, creo que hay que reconocerle a la señora Roberta Williams, que la historia que yo vi, decía que ella le chocaba ese tipo de juegos donde solo podías escribir. Así que ella se empezó a dedicar a crear su propio juego, y por eso salió King's Quest, que se agradece muchísimo el hecho de que obviamente tengas una imagen para ver qué es lo que está haciendo tu muñequito, ¿no? Aunque tengas que meterle comandos o cualquier otra cosa, creo que sí se agradece muchísimo. Además de que, bueno, la mitología del juego también está basado en obras romanas, griegas y creo que en un poco de nórdicas. Porque en el primer episodio, que es de King's Quest, Quest for the Crown, perdón, aparecen enanos, aparecen ogros, aparecen troles, están los leprechauns, que para los que no saben qué es un leprechaun, es la película es de terror del ¿cómo se dice? En español, ¿cuál sería la palabra? Es un enano duende que los llevan al final del arco iris y les dan su olla de oro. Sí, no, es como duende. Que visten de verde. Ajá. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, el juego es muy interesante, chéquenlo. No es un juego que yo recomiende por el hecho de que probablemente muchos se van a desesperar a encontrar todos los comandos y todo este asunto, pero... Y además de que tiene puzzles bastante complejos, o sea, sí hay que echarle mucha imaginación, porque no te da tantas pistas como muchos juegos actuales, sino que era mucho de imaginar cómo resolver los retos, los puzzles. Sí, claro, y esa es parte importante, ¿no? Que a lo mejor en esa época pues también se te complicaba muchísimo más por el hecho de saber cómo hacerlo, básicamente. Pero hay que decir que es un parteaguas en la industria, porque fue el primero en inventar ya como tal la aventura. Ahora sí es que los juegos de Telltale Games son aventuras, sí, y de hecho está el género está retomando mucha fuerza. Ya lo estamos viendo con el de la primera temporada de Walking Dead, ¿no? Que lo hicieron ellos también. Ahorita viene lo de Borderlands. Está esta historia que mucho gente le ha gustado, que es The Wolf Among Us. Y también es el mismo género, y creo que es... Y todos los han hecho ellos. Ajá, y eso es muy importante que lo veamos, que sin esto no estaría en este momento, ¿no? No podemos jugar este tipo de juegos, o a lo mejor el género hubiera muerto conforme los años. Pero pues, señora Roberta Williams, le agradecemos mucho su contribución al entorno de los videojuegos, donde quiera que esté, muchísimas gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí mencionar los detalles, porque este juego dirías, ay, es una aventura épica y acá todo seriedad y todo eso, pero le metía detalles cómicos y irreverentes en el juego. En primera, cuando te movías entre mapas, de repente te salían enemigos, un mago malo, algún ogro, cosas así que te atacaban, y también los que te ayudaban, por ejemplo la hada madrina que te echaba un hechizo para protegerte, el hada madrina. Y además de que muchos quests los resolvías de formas muy chistosas. Por ejemplo, al troll que te bloqueaba el paso en el puente, llevabas una cabra y órale, se lo echaba o tiraba del puente. O por ejemplo, si ibas a la cueva de los leprechauns, si llevabas el instrumento a bailar musical. Sí, se veía muy chistoso. No, y la musiquita, ¿no? Y chide, órale, qué loco. Sí. Sí, son de ese tipo de detalles. Sí, entonces. Sí, o sea, y como dijiste, como retomaba todo lo de los cuentos y todo eso, si bien tomaba también el aspecto serio, también tomaba lo del aspecto cómico de esos cuentos. Sí, por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Ya ves que se encuentra la casita de dulces. Y y de hecho, el comando, ¿no? Es así de, cómete un pedazo de la pared. Y ahí se lo come y sale el cuadrito sí. De texto, ¿no? Te estás comiendo un pedazo de pared muy, muy dulce, pero alguien se escucha lejos y dice que hay algo muy suculento en su casa. Y te tienes que meter... Y obviamente te encuentras a la bruja, ¿no? A los sprites ahí de la bruja. Bueno, no son sprites, son pixeles, ¿no? Y de repente ves cómo la bruja se te viene encima y te sales, ¿no? Te echas a correr. Sí, que de hecho muchos de los eventos que resuelves es de andar yendo y viniendo porque luego se activa. Así es. O sea, tienes que encontrar a alguien y luego de repente está o no está y cosas así. Así es. Sí, por ejemplo, y para resolver lo de la bruja, pues es igual, ¿no? La bruja se vuelve a meter y tú, mientras tú ya estás dentro de la casa y la tienes que empujar al horno, ¿no? Estás recreando mucho de los cuentos. Entonces, es lo por lo que me pareció a mí como que más interesante. Es cómo los unió de tal manera que pues sí te dabas cuenta, ¿no? Que eran los cuentos, pero es una manera muy creativa de unirlos, es así como que, ay, bueno, pues necesitas algo de ahí, de la casa de la bruja, como pues para llegar al otro lado donde tienes que, creo que tenías que tocar ya el instrumento, ¿no? O algo así, no me acuerdo, o si tenías que ir con el leñador, no recuerdo, ay. Pero tenías que hacer ciertas cosas, o sea, no podías dejar sin pasar a dejar algo. Sí, de hecho ahorita estoy tratando de acordar que porque en la casa de la bruja tenías el queso. que te servía para la ratota esa que te encontrabas. Sí, de hecho te encontrabas a la ratota y tenías que meterte porque ahí te encontrabas a los enanitos que tenías que poner a bailar, sí es cierto. Spoiler, spoiler. Bueno, pero la aventura en sí no es completamente lineal, de hecho le puedes seguir cierta secuencia. Hubo reediciones, remasterizaciones de juego para gráficos VGA, y sobre todo hubo una remasterización, y de hecho se puede encontrar en GOG, o sea Good Old Games, obviamente por ser juego clásico, y también en Steam este juego. Y cambian algunos detalles ahí con la reedición, la que eran gráficos VGA, que por ejemplo en el juego original no puedes conseguir los tesoros en cualquier orden, y por ejemplo si consigues el escudo primero, ahí como que te resuelves todo el juego, porque el escudo te va a proteger contra todo y nada te va a hacer daño. Entonces puedes pasarte bien campante por todos los escenarios sin correr peligro. Y en las versiones posteriores, como que ya te obligaban a conseguir el escudo ya hasta el final. Sí, no tenía caso como que conseguir el escudo al principio. Pero bueno, ya creo que vamos a cerrar este juego y ya cerrando el programa. ¿Conclusiones que tenga que decir Paco? Quítale el mute, Paquito. Ya, perdón. Pues creo que lo importante de estos dos juegos en general, no ya no solo de King's Quest, es que fueron un parteaguas para su época, ¿no? En el caso de King's Quest, pues hizo, fue el cambio a la aventura gráfica como tal, gracias a los dibujos de crayones y todo este asunto. Y Final Fantasy VII, pues el primer Final Fantasy en 3D, que hizo que a mucha gente se le cayeran los chones, la verdad. Aún con elementos prerendereados y cosas así, para nosotros fue lo máximo en esa época, entonces yo creo que no hay queja alguna. Los dos son buenos juegos, obviamente algunos envejecen mejor que otros, me refiero al King Quest, que son como que ahorita ya lo pruebas y dices, ay, está bien tedioso este juego, a lo mejor no te gusta, pero no dejemos de darles la importancia que se merecen, porque sí vinieron a hacer cambios importantes a lo que vemos ahora, ¿no? Y pues nada, si los pueden checar, ya dijo Sosa que están en Steam, también está en PSN el otro Final Fantasy, así que si pueden checarlo, pues adelante. Y pues nada más agradecerles el hecho de que hayan venido al Flashback. Ahorita que terminemos me voy a ir a jugar Smash, por si alguien gusta. Mi nombre es Otro Nivel, también en el Wii U, y pues ahí estamos. Gracias por venir a Flashback, que tengan muy buena noche, muchachos, y ahorita nos despedimos como tal. Tus conclusiones. Conclusiones. Pues jueguenlo si les gusta el género de aventura y tienen tiempo porque para aprender comandos, adelante, este es su juego. la verdad ahí sí, como bien dice Paco, sí debemos de dar gracias de que King's Quest haya aparecido como para que tengamos los juegos que tenemos hoy en día. También ahí agradecer también a LucasArts, a la difunta, extinta ya LucasArts, por también promover el género, así como yo creo que Telltale Games se está especializando en esto, es como decir que es el surgimiento de una nueva LucasArts. Entonces pues ojalá y nos den más títulos de calidad los chicos de Telltale Games y que sigan poniendo el género de aventura muy en alto. Sobre Final Fantasy, es un clásico, no me queda más que decirles que de verdad, gente, jueguenlo. No hay más que decir sobre Final Fantasy y pues ya, nada más. Y bueno, yo de este juego, ¿qué puedo decir? Así que nada más reiterando lo de que es un juego muy importante en la historia de los videojuegos, porque pues generó, o más bien puso en el mapa el género de aventuras gráficas, sobre todo porque este fue el que puso los gráficos ya en la aventura. y que ciertamente su formato para algunos les parecerá incómodo y la presentación un poco primitiva, pero el juego está tan bien realizado con muchos detalles que al menos por la historia, por la aventura, resulta divertido. Y una vez que entiendes los comandos y cómo se maneja el juego es muy cortito, te echas como, ¿qué será? 2-3 horas de juego total. No sé, si acaso, si te atoras en algún puzzle, a lo mejor agrégale otra hora, pero en sí el juego es muy cortito. Entonces, y es buena experiencia para que no te quita mucho tiempo para probar un clásico. Y bueno, ya nada más mencionar que lo pueden conseguir, como ya dijeron, en pues obviamente el juego original, ahí si lo encuentran en los mercadillos, en los que venden juegos clásicos, y también en lo que es Steam, GOG, Google Games, pues ahí pruébenlo, es un hito en la historia de los videojuegos. Y bueno, ya nada más para ir cerrando el flashback, pues vamos ya con las despedidas y ahí con los anuncios parroquiales, cualquier cosa. Empezamos contigo, Ice. Pues nada, gente, muchísimas gracias por estar en el flashback de hoy. Sabemos que nos atrasamos, gente, una semanita, pero bueno, pues aquí estábamos, ya saben, como saben, aquí con todo el gusto. Y pues nada, anuncios parroquiales, pues los de siempre, tenemos programas toda la semana, menos el viernes. Y pues nada más, mañana hay Cinemas con el Traps, el miércoles va a haber Lonchecito y el jueves tenemos el Push Start con Arrajual, y el hasta el próximo lunes de la siguiente semana otra vez estamos Spencer y yo, ¿cómo ven? Y pues nada, un saludo a todos y sobre todo a la gente que nos escucha en el grabado, gracias. Paco, amiguitos, despedidas, anuncios. Sí, muchísimas gracias, Sousserer. Pues como ya les dije hace rato, muchas gracias por venir al Flashback, por dejarnos entrar a sus hogares, como dicen vulgarmente en la tele. Gracias por dejar abrirnos las puertas de sus hogares, señora, señores, señor, gente en el camión, gente en el metro. Qué bueno que lo escuchan, recomiéndenlo si les gusta. Y anuncios parroquiales, el miércoles tenemos Lounge, tenemos de invitadas al equipo femenino de Logitech que juega League of Legends. Y tenemos sorpresa. Cobertura de... no es sorpresa, es que la gente entre ya. Y también tenemos cobertura de la final de League of Legends aquí en Latinoamérica. Obviamente supongo que ya saben que el equipo ganador fue el mexicano. Pero pues no se pierdan la cobertura que también ya está escrita en la página. Y obviamente pues para que vivan un poquito de lo que estuvimos teniendo este fin de semana aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Y pues nada, como ya les dije, ahorita me voy a ir a jugar Smash y pues que tengan bonita noche. Que hasta dice Meme Medina que está Smash está sobrevalorado. Va a correr sangre. Yo sí, siempre no he pensado que... eso. Qué bueno que no está aquí Cosmo, si no te aventaba un rayo. Sí, un rayo para venir en Japón. Pero sí está sobrevalorado, es un juego también roto, y siempre lo voy a decir, es un juego roto, no es competitivo, pero es un juego muy divertido, y al final del día, la diversión de los juegos es lo que vale, ¿no? Y seguro Medina dice eso porque no ha salido en Japón, lo sentimos. Lo sentimos. Y Omar secunda la opinión. Y bueno, pues este fue otro flashback, ahí hay que te aproveche, Paco, el Smash, yo ni siquiera Wii U tengo, pero bueno, ahí estaré jugando con los juegos de de antaño. Y pues agradeciéndoles a los que nos acompañaron en el programa en vivo, en el chat y en Mixler, y con sus comentarios en Twitter o sus likes al menos en el chat. Pues ahorita ya para el final del programa tenemos a Dios Dinero, a M. Medina y Omar. Gracias por acompañarnos. En Mixler tenemos a Goku y también a Omar y a Celso González. Y bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar, ya saben, aquí el Flashback todos los lunes a las 10 de la noche. Tenemos podcast toda la semana, bueno, de lunes a jueves aquí en Reset. Ya saben, Flashback aquí los lunes, los martes a las 10 Cinemas con Trapsam, el miércoles el launch, que ya anunciaron todo el asunto que van a tener ahí con Paco y con Ice, y también el jueves pues ahí está Larjual a las 10:30 en su Push Start, también ahí para que escuchen ahí con sus invitados, con sus entrevistas y demás. Y ese es el lineup de la semana. También agradecemos a los que nos descargaron grabado ahí el programa ahí por iTunes, por iVoox y por Google Play. Muchas gracias. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios ahí en nuestra página, que nuestra página es www.resetmx.com, y ahí en el apartado de podcast nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas y cualquier cosa. Se agradecen siempre y son muy importantes para nosotros, para decirnos qué es lo que les gusta, qué no. En Facebook nos encuentran como facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, y un saludo a los del Retrocast, el podcast hermano del Flashback, y que probablemente tengamos ahí de invitado a Retro Miguel en el siguiente programa, porque los juegos de el juego de la siguiente semana, el principal, es Space Channel 5. Ahí para que lo chequen, y el juego sorpresa no se los diré, por más que insistan. Ahí nos estamos viendo y hasta luego, nos vemos en una semana. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.